Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Bienvenidos, amigos, nave del misterio, amigos de Milenio 3. Tenemos hoy un programa de radio en color, de radio buena, de radio de calidad, de radio de Milenio 3. ¿Sí? Tenemos en directo a la muerte Wellington, la muerte inglesa, la muerte al fin y al cabo. Buenas, muerte Wellington. El placer es nuestro. Aquí en Milenio 3. Bien, tenemos hoy un apasionante enigma conocido por todos, por cada uno de nosotros, como el enigma de la voz de ultratumba de Bruno Cardeñosa. Muerte Wellington, ¿qué opinas sobre este enigma? ¿Sigues ahí, muerto Wellington? Sigo aquí entre los muertos. Vale, muerto Wellington, queremos que escuches este aterrorizante, escalofriante, recalcitrante, que me voy de imitación, audio grabado en las oficinas de Onda Cero, en el que podemos apreciar este enigma, la voz de ultratumba de Bruno Cardeñosa. Muerte Wellington. Sigo aquí. Parece que estás cagando. ¿Qué? No preguntes por lo que hago. Bueno, vamos allá. Vamos a escuchar el audio terrorífico. Pocas experiencias resultan más fascinantes que subir sus 91 peldaños. Perdón, este es el enigma de la semana que viene. El Bruno Cardeñosa de la voz de Pito. Atención, increíble. Bruno Cardeñosa, voz de Pito, mata a la muerte. Bueno, creo que ahora sí tenemos el audio de Bruno Cardeñosa, voz ultratumba. No podía ser de otra forma. Para no marearse es conveniente serpentear. Y desde su cumbre, más elevadas que las copas de los árboles selváticos, puede observarse la majestuosidad de las... Quedamos el audio aquí, de fondo. Pero cuéntame, muerte Wellington, ¿qué le parece? ¿Cómo alcanzaron los mayas tanta perfección en aquella ciudad? Bueno, muerte Wellington, quiero que ahora nos cuente usted un poco sobre su trabajo. ¿Qué es exactamente lo que hace en su trabajo? Visito a muchas personas, porque la reina de Inglaterra sigue viva. ¿Por qué? Porque la seguridad es alta en el palacio y no me dejan entrar a por ella. ¿Está usted diciendo que lleva acechando mucho tiempo, entonces, a la reina de Inglaterra? Unos 200 años, siglo más, siglo menos. Interesante, está usted diciendo entonces que la reina madre ha vivido 200 años más o menos. Es una imparcialidad. Y aparte de su vida son 200 años. Interesante. Vamos con otro enigma. El de la queja de la voz de Vito. Esto sí que te mata, ¿verdad? Muerte, Wellington. Muerte, Wellington. Muerte, Wellington. ¿Qué cojones tienes? Sí, señor. Escuchábamos la queja de la voz de Pito. Que puesta esa canción así, parece hasta la canción del Super Mario. Escuchemos. Es consternante. Tenemos, por cierto, al otro lado de la línea radiofónica, telefónica, internefónica, una llamada de auxilio. Una llamada aterrorizante, escalofriante. Veamos. Sí, dígame. Hi, Mario. I'm Luigi. Here we go. Increíble, escalofriante. Grotesco, horrorizable y horrorizante. Casi tanto como escuchar a Lady Gaga borracha, que es nuestro siguiente audio. Muerte Wellington, interrumpa cuando quiera. Creo que la muerte Wellington se ha muerto. No, sigo aquí. Vale. Me he ido a Inglaterra a matar. Pero deja. Ya terminado. Le diga a borracha. Muerte Wellington, ¿cuánto te piensas descargar a Lady Gaga, por favor? ¿Puedes repetirnos otra vez eso de mañana? Mañana. ¿Puedes repetirnos otra vez eso de mañana? Mañana. ¿Otra vez? Nada, y que no hay manera. Por favor, otra vez. Mañana. Ya. No. Vale, ahora. Mañana. Push. ¿Entendido? Ahora lo has entendido mejor, ¿verdad? Muerte Wellington. No olvide que va a morir. Vale. Bueno, pues aquí terminamos Milenio 3. Terminamos esta noche. Porque tengo el perro asomando el hocico. Y como ustedes saben, mierda en inglés es shit. Así que, tras esta gilipollez que no tiene ningún sentido, nos despedimos. Un muerte Wellington, ¿algún último comentario? Vale, pues hasta aquí. Milenio 3. Te audio está esperado en iVoox. No le hagan caso a ese mensaje, por favor. Muerte Wellington. Vale, pues hasta aquí. Milenio 3. Milenio 3. La cadena SER. En la cadena SER. Iker Jiménez. Con Iker Jiménez.